dicen que no tiene nada, pero para mí está rica. A mi novia la critican porque está muy delgadita. Dicen que no tiene nada, pero para mí está rica. Tiene campeonato en nada, nada por delante y nada por detrás. Tiene campeonato en nada, nada por delante y nada por detrás. Ah, pero qué tal se mueve cuando la vemos bailar. Con su rico movimiento a todos nos hace gozar. Ah, pero qué tal se mueve. Se mueve. Same.